MBS 102.5. Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 9:02 p.m, Noticias MBS abre este espacio para que Huele Nuevo vaya a través de su señal y podamos traerles a todos ustedes la información de todo aquello que está revolucionando o empezando a revolucionar el mundo tal cual y lo conocemos. Para traerles a ustedes toda la información de lo que está oliendo a nuevo, es decir, lo que está saliendo en este momento al mercado y que está haciendo que las cosas cambien o lo que se está reinventando, estamos todas las semanas trayéndoles esta información. Raimundo Rubiralta, que es experto en mercadotecnia y desarrollo de nuevos productos. Buenas noches a todos. Ricardo Maza, que es creativo, simpático, buena onda y juguetón. Ese soy yo, buenas noches. No. Y Alejandro Lobos, que es experto en tecnología, y entre los cuatro, yo soy Jorge Shaín, y entre los cuatro les traemos a ustedes una visión distinta, y se trata de la mano, juntos, poder futurear y poder pensar en todo aquello que va a ir cambiando el mundo como lo conocemos. Evidentemente el programa es únicamente la punta de lanza, la idea es que nunca vamos a poder abarcar toda la información. Al final del día se trata de traerles a ustedes estos pepitas de sabiduría o de cosas que vamos encontrando que pueden ser interesantes, que les sirvan a ustedes como inspiración para poder buscar más información y que busquen y que logren formar un criterio propio y nos digan qué es lo que opinan. Para esto tenemos todas las herramientas digitales a su disposición y la idea es empezar a hacer este colectivo de gente que va recabando ideas y conceptos de todo aquello que va saliendo y que huele a nuevo. Para ello tenemos un Facebook. El Facebook es bit.ly, o sea, bit.ly, diagonal huela nuevo. Está el Twitter, twitter.com, diagonal huela nuevo. Y el teléfono, 5166-1025. El Messenger, Ray. No me lo sé, ¿eh? No te lo sabes. Sabía. Es huelanuevo@hotmail.com. ¿Y qué más tenemos, Maza? Tenemos la otra cuenta de mail, ¿no? huelanuevo@mbs.com. Y que es la que estábamos revisando hace poquito. Y sobre muchos todo, mails. El método más eficiente que ha sido, envíenos sus cartas a Mariano Escobedo 532. De verdad, nos llegan cartas y postales y todo. No, bueno, vamos ya a platicar. El día de hoy les recomendamos que se queden con nosotros. Número uno, porque no hay, creo yo, algo más interesante que escuchar en la radio en este momento. Si van en su coche, quédense con nosotros y llámenos. La pregunta de hoy es, ¿qué preferirían ser? ¿Stephen Hawking o el ZZ? El JJ. El JJ, sí. ZZ otra vez, no. Oye, vamos a hablar el día de hoy de la membrana que convierte cualquier superficie en una interfase táctil. Vamos a hablar también de Logitech, que te regala teclado y trackpad desde el iPhone. Vamos a hablar de la cultura de la prohibición. Vamos a hablar de, una vez más, del iPad, pero desde otro punto de vista muy distinto. Estamos viendo un modelo naciente, una revolución de la industria editorial. Amazon plantea un precio estándar por libro de 9.99 centavos y lo vamos a discutir aquí. Eso y muchas cosas más en esto que cada semana hace que la radio no se escucha, sino que también huele y huele a nuevo. Esto es Huele a Nuevo. Con Jorge Shaín. Un programa con lo último en tecnología, gadgets, marketing y nuevas tendencias. ¿Estás buscando nuevas ideas? La siguiente hora puede cambiar toda tu semana y hasta tu vida. Solo acuérdate que lo escuchaste en Huele a Nuevo. Por MBS 102.5. Huele a Nuevo. Muy bien, ya estamos ahora con música de stripper, ahí la llevamos, yeah. Muy bien. Oye, bueno, sale esta semana una noticia, Alex, que es que hay una membrana, acaba de salir una membrana, que convierte cualquier superficie en una interfase táctil. Es muy interesante, a ver, cuéntanos de qué se trata esto. Ay, bueno, salieron ahí esta noticia, básicamente es una empresa basada en Portugal, que se llama Light Blue Optics. Demostró una película, un plástico que puede ser adherido sobre o bajo un vidrio, plástico o madera, para transformar cualquier superficie que responda al toque, en una que responda al toque o incluso al flujo del aire. Hasta el momento, este gizmo puede detectar hasta 16 puntos de toque, lo que sería más o menos dos manos, un pie y un dedo más del otro pie. Se espera ver los primeros productos a la venta con esta tecnología en julio de este año. Entonces, es interesante porque antes necesitabas llevarte el teclado encima de alguna mesa para poder a interactuar con una computadora que supongamos que esté conectada en la tele, cosa que algunos de nosotros ya empezamos a hacer. Suena interesante poder poner una especie como de mica encima de la mesa y poder hacer movimiento de ratón. O sea, va por ahí la cosa. O sea, traduciendo, sería un teclado... Este, o mouse, o interfaz multitouch, muy similar a como ha sido el iPhone y como ahora va a ser el iPad. Porque ha habido intentos de teclados que proyectas sobre superficies y nunca han funcionado, son, ¿no? Visuales. Es que es medio patético, igual que el hecho de escribir en un iPhone. Estás escribiendo en un vidrio. Pero también las implicaciones esto para música y cosas así, si tiene. Para... A mí se me ocurren un millón de... Había una promesa hace un par de años, que era el Microsoft Surface, que fue un producto que Microsoft te enseñó. Básicamente era una mesa con proyectores por abajo y unas cámaras que detectaban la sombrita que generan los dedos cuando se pegaban a la superficie. Y presentaba videos y hicieron varias demostraciones muy llamativas a pantalla, pero nada útil realmente. O sea, creyeron que podían vendérselo a las tiendas de celulares, por ejemplo, era un caso. Entonces tú ponías un celular que estaba ahí en el demo, un dummy, y lo ponías ahí encima y te desplegaba todas las especificaciones. O absurdo, los restaurantes también. Ah, sí, le ponías el vasito y que parecía... O sea, estaba medio sonso. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero sin la... El Surface vale $10,000, ¿eh? Entonces, sí. Y no ha salido a la venta. Hicieron proyectos interesantes en escuelas de arte. Y cosas así. Bjork fue la única. El Reactable. Es otro, pero es otra cosa, sí, ¿no? Es otra cosa. No, lo de Microsoft fue un fiasco porque habían prometido tenerlos desde hace como año y medio a la venta. Los primeros que se apuntaron en FA fueron los casinos de Las Vegas. Dijeron, aquí vamos a tener cosas que llamen la atención. Y pues todavía siguen esperando sentados. Entonces, esto va a permitir convertir, hacer híbridos. O sea, es una interfaz, una membrana. Cualquier superficie se puede convertir en una interfaz reactiva. Por ejemplo, imagínate algo tan absurdo como que si lo pones en una pared, ya no necesites poner switches. O sea, ya el contacto, ¿no? El on y off. Nada más con tocar la pared y puedes tener todo un display completo de todas las luces de tu casa o inclusive el control del estéreo, la televisión, en una superficie que no se vea porque la puedes inclusive pintar el mismo color de la pared, por decir un ejemplo bobo. O controlar en una sala de conferencias que está sobre la mesa pero sin tener el aparatito, pues básicamente sobre la pura madera, esta especie de miquita y con una pinturita ahí o tener templetas o variar el tamaño. O sea, las posibilidades son infinitas, entonces vamos a empezar a ver ya muy pronto cambios reales en la forma de interactuar con el mundo. O sea, ya me puedo imaginar pagando cosas y haciendo escogencias en el menú en vez de estarle dictando a la persona al McDonald's. Eligiendo cosas, ¿no? Sí, verdad, perdón. Pero estuvo buena, me gustó. Pero que sí está aceptada por la RAE, ¿no? Me gustó. Vamos a averiguarlo porque a lo mejor me sale alguna expulsación ahí. Bueno, entonces van a venir cosas muy interesantes. Todo lo que está haciendo es un supositorio de lo que se podría hacer, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Oye, espera que... ¿Qué está pasando? Ok, ahí es... Perfecto. Hay una nueva canción entrando para una nueva noticia. Ok, oye, a ver, Ray, una noticia. ¿Instalarán botones de pánico en las escuelas y los templos? Eso es algo para que... Esto es en Ciudad Juárez. Imagínense que ahora están empezando a ofrecer a las escuelas y a iglesias y todo ese tipo de cosas poner estas alarmas para la seguridad, ¿no? Y también para todos los establecimientos y profesionistas, por $500 puedes poner una alarma en tu establecimiento. Okay. Imagínense esto, la implicación y las tendencias que están sucediendo en México para que tener botones de alarma por todos lados, como la situación de pánico que estamos viviendo, ¿no? Y además, bueno, particularmente en Juárez, ¿no? Definitivamente, es una zona de guerra, ¿no? Ya ha habido un intento por parte de Nokia que tenían un panic button los teléfonos, escondido. Apretabas un par de teclas y de manera automática mandaba una señal de alerta a... No sé si funcionaba en México, la verdad. ¿No eran los celulares esos para niños? No. O sea, como que habían lanzado para niños. No, igual había, también lo hacían. Sí, pero ese teléfono lo que hacía es que mandabas esta señal de alerta a las autoridades, les alertaba y empezaba a utilizar el sistema, los smartphones obviamente, de GPS para ubicarte donde estabas. Claro. Y abría automáticamente el micrófono del teléfono. Entonces el teléfono aparentemente estaba completamente normal, pero habías mandado una alerta de emergencia. Ya existe también lo mismo para el iPhone. Ajá. En el iPhone hay una app donde tú preseleccionas las personas de contacto que en un momento dado quisieras que se enteraran si estás en una emergencia, y en el momento en el que te sucede algo, una emergencia, aprietas el botón, es dejar apretado el botón del centro y avisa a las personas que tú preseleccionaste. Entonces, ahora, vi lo que es más interesante es cómo en México empieza a suceder esto, ¿no? Como ya Ciudad Juárez, definitivamente la situación en Ciudad Juárez es grave, ¿no? Sin embargo, México como país en esta situación, en este momento de guerra, ¿no? De, pues sí, caos, de inseguridad. ¿Qué implicaciones tendrá eso para el estilo de vida que estamos teniendo como mexicanos? El miedo con el que estamos cargando diariamente, ¿no? Diario, más bien. Además de que tener un botón de pánico en un salón de clases se presta para muy malos usos, ¿no? Y también, sí, definitivamente para más. ¿Ninguno de ustedes ha estado tentado de jalar el del metro, sin por duda, ejemplo? Claro, por supuesto, sí. Oye, bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a hablar del neurocinema. También a lo largo del programa vamos a platicar de este nuevo modelo de negocios editorial que está revolucionando el iPad, aunque todavía no ha pasado nada realmente con el iPad. Vamos a hablar de este nuevo modelo de negocio. Ya regresamos en Huela Nuevo. Estamos de vuelta en Huele a Nuevo y, bueno, nos están preguntando en mil cosas, desde el Messenger hasta... Twitter, andamos por todos lados, ya no sabemos ni qué hacer. Oye, nos están super preguntando qué onda, qué pasa con el Google Buzz. Uy. Híjole, yo quisiera poder decir más, pero me da rabia que a mi cuenta de Google, que es mi cuenta principal mía... De mi persona no está todavía activado. O sea, soy de los que nos tocó como que la segunda tanda. Entonces me ha tocado ver el video y ¡ay, wow! Me he enterado de qué se trata, pero como no lo he podido usar con mis propias manitas, entonces me tiene un poco frustrado. ¿Alguien aquí ya lo usó? No, sería una actitud irresponsable. No está disponible en la cuenta todavía de ninguno de nosotros. Sería una actitud irresponsable de nuestra parte hablarles de algo que no hemos tocado. Pero sí, la versión oficial la podemos dar. La versión oficial la podemos dar. Bueno, muy simple. Existe Twitter, existe Facebook, ahora existe Buzz de Google, Google Buzz. Está integrado a la cuenta de correo electrónico que casi, bueno, muchos de nosotros tenemos, Gmail, que por cierto es muy buena, la recomiendo, en vez de Hotmail y todas las demás. Muy amplia. Muy amplia y fácil de usar. Entre muchas monerías que tiene, está ahora esto del Buzz, que permite que uno escriba, igual que en Twitter, alguna tontería que uno esté pensando. Y los que ahora tenemos Gmail vamos a recibir esa frasecita que alguien más puso como parte de nuestros correos. Aunque no van a ser correos, van a estar mezclados en nuestro inbox, pero es como una invitación a empezarlo a usar y solamente son los contactos con los que nosotros nos hemos escrito antes. Y sí, hay algo interesante que me parece de la aplicación, que es que te da la oportunidad de tener mensajería instantánea con una de las personas esperando respuestas. Es decir, uno de tus tweets lo puedes mandar a una sola persona, lo que sería en Facebook, un message, pero es una de las personas que tienes dentro de tus contactos y le pides una respuesta de regreso. Entonces puedes mandarle un solo archivo. Sería como una... pues es medio mail, si tú quieres, pero hay que ver cómo funciona. Sí. Entonces, estamos buscando... La idea es que en las siguientes semanas venga la gente de Google. Hoy les hicimos la invitación para que puedan estar con nosotros y de primera mano nos expliquen cuál es el sentido. ¿Qué es lo interesante? Así a bote pronto. ¿Realmente necesitamos otro Facebook? ¿De alguna forma? ¿Y ya vieron el diseño? ¿Ya lo viste? Sí. A mí, por lo menos, a mí no me gusta. Hay una revista muy buena que se llama Fast Company. No sé si conocen Fast Company. Sacó un artículo el día de ayer que se llama todo lo que hay que hacer en Google Buzz, incluyendo cómo apagarlo, ¿no? tiene varias fotografías de cómo es el diseño y todo eso. Y me recuerda un poco al primer chat de Yahoo. ¿Se acuerdan de los primeros chats? Claro. Es como cajitas, el texto es terrible. Es que una de las razones por las que querrías apagar Google Buzz es porque Gmail se conecta automáticamente a todos tus contactos y busca otros contactos que tengas en otras listas de correo. Ajá. Entonces, no sé, supongo que Buzz tendrá alguna aplicación para frenar eso. No necesariamente quieres que tus tweets estén conectados con todo. A tu jefe o... Sí. Claro, ¿no? Sí. Algo, parte de lo que dijeron, que estoy todavía por probar, es eso, que tiene la capacidad de poder cerrar, medio abrir mucho, o de plano ya hacerlo súper público. Y es que va a ser bastante profundo la manera de poder explicarle al sistema, quiero que este sí y este no. Y la gran ventaja es que de entrada pues ya tienes a todos, la ventaja, y lo pongo entre aspas, es que las personas que son tus contactos ya van a ser tus amigos de alguna manera en Facebook, que no sé si es bueno o malo, pero bueno. A mí algo sí que me gusta es que lo pueda... Obviamente se hila con Google Reader, que también puedes hacer listas específicas. Entonces, si son clientes, entonces puedes enviar listas específicas de contenido a clientes. Creo que eso está bueno. Okay. Perdón, sí. Listo, Oscar, que nos estaba preguntando sería personal. ¿Alguna aplicación para poder escuchar noticias desde MBS en el BlackBerry o Curve? Están por sacarla. Están muy pronto. Ya ahorita lo que hay es iPhone, pero BlackBerry está... El problema es que son distintos modelos, entonces quieren sacar el paquete para todos ellos y es consigue el teléfono, pruébalo. Tiene sus está sus por salir, por lo pronto lo tienes para el iPhone. Oye, bueno, y vamos a hablar del iPad. Se han dicho muchas cosas del iPad, así como del agua deshidratada, pero vamos a platicar aquí la verdad sobre el iPad. A ver, lo primero. Han pasado cosas nuevas, ¿no? Finalmente sí. Apple salió y dijo que va a traer más cosas. Aparentemente el mercado tenía tal expectativa que no había forma de satisfacer todas aquellas opciones que se habían barajeado en un momento dado. Ahora, Apple sale y ya hubo alguien que abrió, y ahí está el rumor de que alguien pudo abrir el iPad, y se ve que hay un pequeño espacio para lo que parece que podría ser una cámara. Uh-huh. Entonces ya aquí, una de las peticiones de la gente, oye, es un poco ilógico que vaya yo cargando este app y no pueda yo tener forma de tomar fotos. Fotografías o inclusive hacer una videoconferencia. Sí, lo de la iniciativa de iChat, que es muy buena y que también se soporta en Google Talk nativamente en iChat. Dices, bueno, ¿por qué no? Uh-huh. Sobre todo porque son 2 centavos más o menos al costo del producto por tenerla o no. Entonces, a mí se me hace que van a hacer lo que hicieron con el iPod Touch. Van a esperarse a la segunda generación, pero ya está diseñada un huequito. ¿No crees que salga con el primero? No, porque ya lo habrían dicho. O a lo mejor es algo que no estaba seguro y al final van a salir con la sorpresa. Sorpresas, ha pasado. Uh-huh. Entonces, es especulación pura y neta. Ahora, lo que más me importa a mí es retractarme un poquito de hace 2 semanas y de hace una semana. A ver, les voy a explicar por qué. Les di una opinión muy personal al respecto, muy geeky. ¿Me pueden bajar el fondo un poco? Fe de ratas de Alejandro Lobo. Algo muy importante. Es respecto a mi opinión del aparatito. Lo que se dice con la boca se aguanta con los pantalones. Ah, muy bien. Bueno, entonces, el tema aquí es que no es un producto que esté hecho para nosotros los geeks. Entonces, cuando los geeks lo vimos, dijimos... ¿no? Así que no tiene esto y no tiene lo otro. Y... No. Tenemos que ponernos a pensar como personas comunes y corrientes que no están clavadas 16 horas de su día frente a una computadora. Entonces, es por ahí. O sea, quien necesita hacer uso de un aparato como universal para poder escribir un documento, conectarse al web, revisar mail, hacer cosas muy comunes, que es para lo que estaban hechas las famosas netbooks, que son estas laptops baratitas. Tiene mucho sentido. O sea, tener un calendario bien hecho, un directorio de teléfonos bien hecho, una agenda bien hecha, ¿no? Y con la capacidad de leer los libros. Es una agenda y moderna, todo. Dile eso a Steve Jobs. Además de lo que dice Alejandro, a mí lo que me parece es que la verdadera aportación del dispositivo no es tanto lo que estamos viendo hoy, porque no alcanzamos a ver qué va a pasar, y yo soy muy insistente con este punto, con la industria editorial. Una vez más, ese mucho yo creo que es su verdadera aportación. ¿Quieres dinero? No, ya nos están mandando. Vamos a un corte comercial y ahorita regresando. Les vamos a explicar por qué. Vamos a ahondar más en el tema. ¿Por qué va a revolucionar la industria editorial? Huele a nuevo. Y la gente en el Messenger nos está diciendo que te aguantes. Que si al principio dijiste que no servía para nada, que era más útil de pisapapeles, que ni modo. ¿Sabes que la primera que me agarró casi de sartenazos llegando a mi casa fue mi mujer? Me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? Está increíble. No puede ser que no te des cuenta. Y yo, pues, no me gusta. Pero ahora empieza como que a sentarse el polvo ya. Empieza uno a digerir un poco más la situación, tanto estrés y tanta excitación por el anuncio, y ya se empieza a entender y a ver todo más claro. Eso, y además que acabas diciendo el clásico, pues entonces no soy target, ¿no? Claro. Sí. Oye, bueno, como lo dijo al inicio de esta conversación. Sí, por cierto. Algo interesante, lo que es innegable es que nos vamos a acostumbrar, y cada vez más la gente joven sobre todo va a estar más acostumbrada a leer libros de manera digital. Todavía hay esta parte, para nosotros que nos acostumbramos a leer en el libro convencional, esta parte de añoranza. Inclusive hay quien alega que la parte de tocar las cosas es muy importante para poder leer. Pero, por ejemplo, estaba yo utilizando un Kindle esta semana, y es muy interesante, por ejemplo, que una palabra que no entiendas, puedes ver ahí mismo, seleccionándola, ajá, puedes ver qué es. Y si no te quedas contento con la explicación que te da el Kindle, te puede referir a una página y te trae la explicación muchísimo más profunda. También ir guardando tus partes favoritas del libro, tus citas, subrayándolo. En el iPad ya se puede subrayar a colores, ¿no? O era una de Lenovo. No, no se sabe. En el iPod por lo menos no ha salido nada ahora. Bueno, ok. Entonces, aquí lo interesante es que Amazon, que es el principal distribuidor, diría yo, de libros en el mundo y de muchas otras cosas, pero sobre todo de libros, está proponiendo a la industria editorial fijar un estándar de precio de $9.99. Bueno, así lo sacaron cuando fue el lanzamiento del Kindle. Exacto. Y todos ¿sí? $9.99. Pero hay libros desde $4.50 y ellos están proponiendo el estándar de $9.99. Ajá. Entonces, de pronto, obviamente, lo que estás viendo aquí es que, por una parte, la industria editorial está cayendo. O sea, no, no se venden tantos libros como se debieran vender. Los bestsellers, a menos de que salgan, y a tal grado que si salía un libro en el programa de Oprah, automáticamente se convertía en un bestseller, porque la gente de verdad no tiene el hábito. Y en países como nuestro, bueno, está de sobra que les diga cuánto. Sin embargo, Apple saca otra propuesta de hacer un precio fijo. Como puso las canciones en último, que en vez de tener todas a un precio, tener tres líneas de precio o variarlo respecto a los deseos. ¿Se puede hacer lo mismo con un libro? Sí, porque es basado en los deseos del publicista. Imagínate que estamos 20 años atrás y yo te dijera que ibas a poder comprar solo las canciones. Una vez más, estás en el caso de marketing contra talento. Si finalmente tu producto es lo suficientemente bueno y tus primeros tres capítulos, que no se te ha pasado alguna vez en un libro, de pronto lees las primeras 20 páginas y de la 20 a la 1300, de la 20 a la 80 de pronto cae. Ya no pasa nada. O sea, aquí finalmente te vas a tener tú como escritor que perfeccionar en la forma en la que escribes un libro. No te vas a poder dar el lujo de que caiga. Perfeccionar, formular. Como estás formulando la manera que escribes para atrapar. Y qué riesgoso, porque entonces ninguna de las grandes novelas rusas, por ejemplo, que son tan colgados, nunca se hubiera creado. Pero yo creo que se los pasa. O sea, eran otras épocas. De acuerdo. No, al final. Ahora tienes que escribir diferente para las épocas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por supuesto. O sea, todos los medios han evolucionado. Qué dramático, pero sí. O sea, vas a tener que despertar al pequeño mercadólogo que todos llevamos dentro. Por ejemplo, vas a tener que tener lo que hemos platicado aquí, la visión de cómo integrar a una marca a tu relato. Y de pronto le da un tono muchísimo más real a lo que tú estás platicando. Y de pronto la marca te podría pagar X número de pesos por cada page view que tiene su marca dentro de tu novela o dentro de tu historia, dentro de lo que tú quieras. No sé, de pronto vamos a empezarlo a ver. Pero aquí lo más interesante, una vez más, es que yo creo que la cantidad de escritores independientes que se van a animar a empezar a escribir son muchos. Por ejemplo, hoy de pronto, para tú ser una pluma reconocida en términos de tecnología o política, de pronto el New York Times se podría ser la oportunidad perfecta, o CNN, ¿no? Tú pertenecer a este. De pronto, ¿qué es lo que vale de The New York Times? Si tú ya puedes ir directamente, y al final se trata de esto, lo mismo que platicamos la semana pasada. Si se empiezan a eliminar barreras, porque al final no sumas dentro de la ecuación, y así como Procter & Gamble está buscando hacer este sitio que presumimos nosotros que tal vez sería buscar la venta directa, no vayamos más allá, los multiniveles, ¿no? Es eliminar personas del medio que no aportan valor. Si esto mismo empieza a suceder con la industria editorial, creo que va a ser muy interesante. Y lo mismo que pasa con las revistas. De pronto tú compras una revista y el 50% vale la pena y el 50% no. Y el otro 25% son anuncios. Ver, sí, pero o sea, te quedas no entiendo. Nada. Entonces, están tratando de poner un precio estándar. O sea, de hecho, okay, esto desató una pelea. Ajá. Rupert Murdoch, que es el jefe y dueño de toda esta emporio que se llama News Corporation, fue y presionó, como se puso de acuerdo con Steve Jobs, de que sí iba a poder variar los precios de los libros y no poner este tope de los $9.99. Entonces ahora fue con Amazon y les dijo, pues fíjense que yo ya firmé con Apple que la cosa está así. Y si no se arreglan, o sea, si no me hacen ustedes lo que yo digo, me voy con Apple. Uy, entonces ahora Amazon está en esta cuestión de que otra vez Apple está apretándole los tornillos a todo el mundo, haciendo las cosas como quiere, para llevar agua a su molino, y son los otros los que empiezan a sufrir, como pasó con la telefonía celular, como pasó con la música. ¿Crees que el mercado dé para que existan? Son productos distintos, el Kindle y el iPad. Sin embargo, yo creo que podría salir un iPad con menores características, que de pronto fuera únicamente un reproductor digital de libros. No, lo van a hacer. Apple no es así. Sí, no es convergencia. Va, pero si en un momento dado empezaste con un iPod y de pronto salió un Shuffle. Ah, bueno, tomando en cuenta podría existir. A lo que voy es que no creo que el mercado dé para que existan dos dispositivos. Tal vez puede haber uno, y van a hacer hasta lo imposible, y Apple va a poner ciertas condiciones al principio. Cuando él decidió hacer la música libre de DRM, a muchos no les parecía. Y sin embargo, una vez que tú eres el líder de la industria, no hay forma de que te digan que no. Sí, a mí lo que me hace cuestionarme es el tipo, por ejemplo, si digamos $9.99 es el libro que puedes tener, entonces también limita el tipo de libro que puedes hacer, ¿no? Sí, los libros que desean los publicistas vender más caros, no los van a vender en ese formato, porque no. Stephen King, por ejemplo, yo creo que, perdón, el iPad te va a llevar a otro nivel y a otra experiencia con el libro, entonces no podrías poner un límite, no puedes poner un tope. Pero, ¿qué prefieres? ¿$9.99 de 1,000 libros vendidos? me explico, al final son economías distintas. La utilidad la llevas en el precio, exacto, o en el volumen. Eso es algo que le va a pesar tail, o le va a gustar al publicista mismo. Es el long tail. Ajá. Es el long tail. El concepto es muy interesante. Sí, que, es imagínate que los pones a $5. Uh-huh. Va. A $5 el libro. La cantidad, tú te piensas, hay una relación muy importante entre costo-beneficio y fue uno de los factores de éxito del App Store. El App Store, en el momento que una aplicación te costaba 99 centavos, realmente te vas a poner a pensar y hacer un análisis de conciencia de si te sirve o no te sirve. El 80% de las personas que bajan una app nunca la vuelven a utilizar. Exacto. Inclusive las que pagan. Pero por esos 5 minutos, valió la pena. Feliz, sí. Te hace feliz. Sí. Y seguramente yo apelaría porque se puedan vender no solo los libros en capítulos, sino artículos de las revistas. Oye, me interesa nada más el artículo donde se habla de la vida erótica de las hormigas. Sí, y ya, no me interesa nada más de la revista. Lo que decías es el valor del New York Times, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es su valor? Su valor son sus editorialistas y la gente que... Sí, pero es el conjunto también. Yo siento que el New York Times tiene lo suyito porque es esa conjunción, la forma como te lo presentan, que también va a venir en el iPad. Entonces, ¿en qué se convirtió? Perdón, ¿en qué se convirtió el New York Times? En un curador y ya filtró gente que tiene cierto nivel. ¿Se acuerdan que estamos en unas sesiones pasadas, estamos hablando acerca de HBO, la cabina que tenía de Verdi con los diferentes ángulos? Entonces, creo que también lo que va a hacer esta tecnología es que una historia ya no sea tan lineal. Entonces vas a tener otro tipo de experiencias de historias y editorial, ¿no? Va a haber otro tipo de universo de leer. Y la promesa multimedia. La producción de eso y los libros del futuro, entonces también no van a ser el tipo de libros que estamos pensando hoy en día. Seguramente. Entonces no sé todavía si el 999. Y tiene unas implicaciones loquísimas, ¿no? Sí. Imagínate tus personajes metiéndoles product placement porque una marca supuesto. Oye, pero funciona. O poder ver video de repente o música o cruzar totalmente los mundos. Pero al final los que tienen la razón son ustedes que nos están escuchando allá afuera, estamos más clavados que un puñal, así es que vamos a un corte comercial y díganos ustedes qué es lo que opinan de lo que estamos diciendo. ¿Tiene sentido o no? ¿Cómo ven ustedes la industria editorial en un futuro próximo? Regresamos en Huele a Nuevo. Bien, gracias por seguir con todos nosotros. Bueno, nos quedábamos hablando del iPad y del nuevo modelo de negocios y de pronto estamos planteando, entonces tendremos que empezar a escribir de manera distinta y pensar más en que te tengo que enganchar con el primer capítulo para que compres los siguientes. Sí. ¿Dónde queda entonces la capacidad, la libertad artística de la persona y de poder hacer de manera auténtica su obra si tiene que pensar en este futuro próximo de que eso depende en las ventas de su producto? Bueno, pasó eso con la música y fue un fiasco. Ahorita la mejor música es la que no sale del mainstream, la que no sale de las grandes disqueras. Aunque la mayoría de la gente las escucha, no quiere decir que sea lo mejor. Y así va a ser con los libros. Va a seguir este movimiento independiente de escritores que van a hacerlo por gusto, por amor al arte, sin buscar dinero. Y está algunos bien. Le van a pegar. Está bien. Los sellouts de la literatura. Y creo que hay al final mercado para todos. Y estábamos platicando ahorita si de verdad veíamos que los libros empezaran a tener product placement y que los personajes prefirieran una marca, ¿no? Entonces, product placement nos referimos a que haya posición, que en lugar de que digan, entonces amaneció por la mañana y se bañó, digan, se metió y se acarició con Dove todo el cuerpo, no sé. O sea, sí, habría que, pero imagínense una novela. Y cruzarlo con las tiendas de Procter & Gamble en línea. Bueno, la solución. En ese momento. Piénselo como Bond, ¿no? Que usaba un Aston Martin. Sí. Era así ese tipo de product placement. Y también depende mucho a quién estés dirigiendo tu producto, como bien dice Lobos. O sea, si estás pensando en hacer Twilight o en hacer la siguiente gran cosa que ocurra en la literatura. En se cuanto presta, a ventas, claro. Pues hombre, pues es un producto tan mercadeable como tengo cualquier tipo. Oye, pero además ponte a pensar, al final tú como consumidor necesitas cosas que tengan un atributo muchísimo mayor de lo que te pueda decir un anuncio comercial. Luego entonces empiezas a buscar esos atributos que te platica tu amigo, que tiene un producto. Y entonces buscas a gente que tiene más credibilidad en tu círculo para decidir tu compra. Y pongo el ejemplo de la serie Mad Men, que es una serie que ganó la mejor serie, no me acuerdo si el año pasado o este año anterior, en los Emmys, ganó el premio a la mejor serie, donde es una serie de una agencia de publicidad de los años 50, que lo que hizo Banana Republic, que es una tienda propiedad de la misma línea de Gap, Old Navy y demás, fue sacar toda la línea de ropa que salían, los trajes de los años 50, tanto de hombre como mujer, sacar la línea de ropa en banana. Entonces, al ver el furor que había despertado entre el público. Exactamente. Entonces ya hablas de este contexto en el que el producto, que es un traje, tiene un contexto relevante, va con una forma de ser. Y creo que lo mismo se podría empezar a generar con los libros. O me estoy... Dice algo... Todo es posible, ¿no? Sí. Es que no sé si ahí funciona al revés, porque ahí estás generando primero un producto que ya se posicionó y ya tuvo éxito entre la gente. Y entonces sí, bueno, que haya spin-offs y que la gente quiera meterle lana, es distinto a que tú lo vayas creando conforme te lo van dictando. El mismo ejemplo que con The Matrix. Todo el mundo quería el telefonito que usaba Keanu Reeves en la primera película. Exacto, un slider. Y lo sacó Nokia y no fue igual y eso fue una tontería. A mí me emociona mucho el estar leyendo un libro, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Ten Faces of Innovation, las 10 caras de innovación. Y de repente tiene casos, entonces poder picarle y que me lleve al comercial de YouTube o que me lleve a la página para explorar los casos que me están diciendo, a mí eso me emociona mucho. Esa es la experiencia multimedia. Oye, y la actualización del libro, ¿cuándo se muere un libro? O sea, ya publiqué mi libro, ¿ahí se muere? ¿O lo actualizo? Un poco como haciendo la analogía de los videojuegos. O como cuando sacas la segunda o tercera edición, antiguamente tienes que ir y comprar otra nueva copia del libro por las actualizaciones. Aquí, por ser electrónico, puede haber a lo mejor un modelo que permita que te manden el update donde ya hay las federatas, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Había un libro que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era hecho por blogueros y muchos blogueros del mundo estaban haciendo ese libro y se publicó el libro. Entonces, una vez que se publicó el libro, el blog seguía. Entonces, la gente seguía metiendo contenidos hasta que salió un segundo libro. Entonces, sí, es una cosa. La Wikipedia consiste en 12 tomos. Me recuerda a ese vieja trampa mental que decían que si 1,000 changos sentados con 1,000 máquinas de escribir, un día escribirían las mejores novelas de todos los tiempos. Al parecer, Wikipedia demostró que eso no es correcto. No, y lo que sí es cierto es que esos 1,000 changos podrían hacer las mismas inversiones en productos financieros que los más genios del mundo. Sí, eso sí. Bueno. Cambio de tema. Vamos a hablar ahora del neurocinema. Neurocinema, atención. Hay una película ochentera que se llama Videodrome, que el cuate se ponía una especie de casco y alucinaba gruesísimo, como que un preámbulo de la virtual reality. Bueno, y hubo esta moda de los años, ¿qué era? En los años 70, donde se pusieron de moda los odoramas. Lo hemos hablado, ¿no? Uno había una pero fue en película trends. De poliéster. Poliéster con John Waters, que te daban unas cositas Laquita. Para que ibas rascando. Rascabuela. Un odorama es una película donde ustedes ven, imagínense que de pronto ven un bosque. En el momento en el que aparece el bosque, aparece debajo. Huele a pino. En la pantalla de abajo aparece un número uno y tú tienes una plantilla con rascahueles. Entonces, en el momento que dice uno. Si no te sueltan el pino. Entonces le rascas al arbolito y ya lo hueles. Pero bueno, ¿qué está haciendo Neurocinema? Neurocinema funciona un poco diferente. Entonces lo que está haciendo es empezar a hacer encefalogramas, ¿saben todos que son encefalogramas? Para los que no, la grafiquita, la foto de cómo te está caminando el cerebro en un momento dado. Qué neurotransmisores estás liberando, todo ese tipo de cosas. Para ver cómo vas reaccionando a ciertas imágenes y formar películas alrededor de eso. Entonces una película de miedo que vaya realmente sabiendo a la mayor parte de la gente lo que le está haciendo, provocando esa escena. Es un focus group de cerebros. Y esto en realidad fue iniciado por una compañía que se llama Mind Science Neuromarketing, que lo que está haciendo es marketing a través de la neurona, ¿no? Neuromarketing. ¿De cuánto serotonina liberas? Exacto. Ahora imagínate una película hecha completamente de eso. Imagínate que la escena de miedo te va a causar el pánico más grande porque está comprobado de que te liberas. No sé, bueno, ya es un proyecto de laboratorio hacer una película entonces. Exacto. Como lo de los debates que sale cuando salió McCain con Barack Obama y tenían ahí la ruedita, ¿no? De que me gusta o no me gusta y le van girando al potenciómetro como si estuvieran jugando al Pong. Como el aplausómetro y focus groups que ponían los de CNN o los de Fox. ¿Pero bueno, una película así? No, es que bueno, yo soy un romántico, pero yo ya ha habido proyectos así sobre la música en los que se han tomado el genoma musical de los grandes éxitos de todos los tiempos y se han creado piezas por computadora y no han funcionado. O sea, la pieza que eventualmente crea esta computadora y que supuestamente debería de ser la máxima pieza musical jamás creada, no te hace mucho sentido. Entonces, no sé si ya estamos en este punto donde la serotonina puede determinar si una película es buena o mala. Por ejemplo, el tráiler de Los Piratas del Caribe, ¿no? Se comprobó que cada vez que salía un changuito, entonces se activaba y los niños se ponían felices por el changuito, ¿no? Ese tipo de cosas es un poco similar a lo que están haciendo con los libros. El laboratorio sobre esos elementos está bien interesante. A ver, ojo. En muchos de los... ¿saben que en la industria de Hollywood no muchas cosas se improvisan? No. Dentro de muchos de los screenings se filma a la gente, se graba a la gente de frente y ven las reacciones que tienen a qué distintos temas de la película. Sí. Inclusive, no sé si se acuerdan ustedes de la película esta que es el nuevo... Blair Witch Project, que es paranormal. Paranormal Activity. Ajá. El tráiler de la película es eso. Sí, creo que empezaron a hacer cosas con hasta con neurocinema, ¿eh? Ah, sí. O sea, es lo mismo que dice Jorge, pero llevado un paso más allá. O sea, ya viendo exactamente en qué segundo, en qué momento y por qué razón actúa el cerebro. Porque a veces nuestra reacción puede ser en el momento, pero no te indica tanto como en qué parte del cerebro. O sea, es mucho más específico. Pues entonces sí funciona, porque yo en Paranormal me moría de miedo. ¿Sí? Sí. Está muy bien hecha. Y la verdad es que sentí gacho cuando vi Miñaguitas. Que... Bueno, no, y cuando vi que era falsa, bueno, o sea, cuando leí después en Internet Movie Database que todo había sido como igual, scripteado, como bien dicho, no era un reality, claro. Dije, ay, chale. Pero sabes que a partir de Paranormal ya hay productoras de cine muy grandes internacionales que acaban de que recientemente abrieron una división para películas de menos de $20,000 que tengan características similares a Paranormal y solo van a ser de terror o de suspenso. Son esos dos fragmentos que van a tener. Bueno, y ahora vamos a hablar de Logitech. Logitech regala un teclado y trackpad desde el iPhone. Ah, muy interesante. Esto es así como el tip de la semana. ¿Por qué todas las noticias que hablamos contigo tienen que ver con el iPhone, con Apple? Exacto, creo que... Eres un Apple boy, la gente te está criticando, que de pronto, que si te pagan, que... ¿Por qué? No, bueno, yendo al tema del teléfono, pues es el que uso. Entonces, y te gusta. Me encanta. O sea, he tenido muchos teléfonos en mi vida y este es el primero que realmente me hace feliz. Y eso que sí reconozco como buen fanboy y puedo atacar a la misma compañía a la que tanto le hago así como pleitesía también. O sea, le puedo tirar todo lo que quieran porque sí tiene muchas fallas. Nada es perfecto. Pero dentro de todo, yo creo que es ese la que tiene el mayor porcentaje de cosas que hizo bien. Bueno, entonces el Logitech, ¿qué está haciendo Logitech con el iPhone? Está muy bueno. Ellos se venden joysticks, venden teclados, ratones, una cantidad de productos en cualquier tienda de donde vendan cosas de computadoras, incluido tiendas de departamentales. Y ahora decidieron sacar una aplicación que ya hay muchísimas, ya está plagado el App Store del iPhone y del iPod Touch de estas mismas, pero esta es gratuita y es padre que trae esta marca como para reconocimiento, un poquito como marketing, yo siento. Te permite conectarte a tu computadora a nivel remoto, digamos, yo estoy sentado en mi cama y la computadora está conectada a la tele, y entonces yo puedo escribir sin tener que ir a sentarme al teclado, o sea, como a distancia para poder manejar con el dedito el pointer y no tener que estar yendo hasta allá y, o sea, sí, está bueno, o sea, y es gratis. He oído cosas geeks en mi vida. Bueno, yo no solamente tengo un programa de esos que sí estuvo medio caro, pero es muy bueno. Que se llama Jadu, o J-A-A-D-U. Hay uno que es el trackpad y el teclado, muy buenos. Y otro es el Remote Desktop, que aunque yo esté aquí sentado en este momento, me puedo meter a la computadora de mi casa. Wow. Y extraer lo que yo quiera o poner a cualquier programa, hacer lo que yo quiera. Bueno, y ahora vamos a platicar. Está interesante. ¿Ya lo usaste? No. Okay. Muy bien. Eso es un acto irresponsable. Oye, bueno, y seguramente para que no caigan en este tipo de cosas, tenemos una opción. Para esos momentos en los que una persona no tiene mucho que hacer, es el momento ideal para entrar a chat roulette. Belleza de cosas. Belleza de cosas. Chat roulette. La moneda tiene dos caras. Es una. En tu casa van a estar muy contentos de lo que nos vas a contar. Sin duda. ¿Qué es chat roulette? Es una página de internet, la nueva sensación en internet. Es chat roulette. Esto es con doble T. Es una página que deben de tener cuidado al abrirla porque no deben de abrirla en sus horarios de trabajo. Ni si son menores de edad. Te permite asomarte básicamente a la recámara de 10,000 extraños y asustarte mucho en el proceso. ¿Por qué? De la nada comienzas a tener un video chat con un completo desconocido. Esto es lo que hace esta página. Detecta tu cámara y de repente te conectas, el sistema detecta tu cámara y ya estás mirando la recámara de alguien más, y si no te gusta lo que ves, que es la mayoría de las veces, le das next hasta que encuentras a alguien con quien platicar. Alguien afín a ti. Está la verdad, está muy divertido, te engancha. Lo probamos en la oficina en horas de trabajo y descubrimos que sí tiene... No es cierto, Enrique. Tiene cosas muy interesantes este chat roulette y te permite como experimento social, pues ver la cantidad de gente que verdaderamente no tiene nada que hacer. Digo, había que 15,000 personas conectadas en ese momento y pues te da chance de asomarte a esta intimidad, a ver las webcams de miles y miles de personas, en su mayoría norteamericanos. Sí, ¿y si no tengo webcam? No puedes entrar a chat roulette si no tienes webcam. Pero bueno, micrófono sí. También necesitas los dos micrófonos. Necesitas los dos periféricos. Hay unos que sí funcionan con micrófono y otros que tecleas. cuartos. Ajá, tienes un chat ahí. Ah, son cuartos especiales. Y ojo, sí hay que tener mucho cuidado con esta página porque mucha gente la usa para shockear. Entonces, en lugar de ver su webcam, ponen un video ultra super rudo. O una foto, alguna cosa. Y se los platicamos sobre todo, y aquí Ray, que está más metido en todo la onda psicológica y social, nos va a platicar. O sea, nos parece interesante desde el punto de vista del modelo social, como experimento social, de echarle un ojito a la vida de otras personas. Pues imagínate eso, imagínate que de repente estás abriendo la puerta del cuarto de otra persona. Creo que desde la forma en que nos acercamos a Facebook, a Messenger, todo este tipo de cosas que hoy en día es con personas conocidas, ¿no? Claro. Esto es, pues, esta ruleta, este uh-huh. chat desconocido, en donde un momento a otro me están invitando con otra persona. Nunca nadie te pregunta tu nombre, o sea, no necesitas meter tu nombre ni nada, simplemente empiezas a chatear. Y te voy a decir algo, la belleza que tiene el anonimato, o la ventaja que tiene el anonimato, y que tú y yo nos estamos viendo, y sabemos que nunca más nos vamos a ver, tal vez es una licencia interesante para explorar esos rincones que tienes en el alma. Bueno, ya nos vamos. Gracias por muy buenas noches. Por habernos escuchado. Ricardo Maza. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Raimundo Ruidalta. Nos escuchamos la próxima semana. Y Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Yo soy Jorge Shaín. Nos escuchamos el próximo viernes. Miércoles. El próximo viernes. Sí, ya. Ok, y la semana que entra viene la gente de Google a platicarnos sobre pues todo lo que está pasando con Google, desde los teléfonos, Google Buzz y si van a dominar o no el mundo. Gracias, esto fue Bola Nuevo. Dios. ¿Puedes olerlo? Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas. Huele a nuevo. Regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche. Solo por MBS 102.5.